Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. ¡Conspiraciones! ¡Conspiraciones, amigos! Nada menos que conspiraciones, pero no conspiraciones lejanas, conspiraciones más cercanas, más de ir por casa, más que tienen que ver con las elecciones, con la política, con nuestros políticos, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Podemos, PP, PSOE, Ciudadanos. Hay algo detrás de lo que estamos viendo, hay algo detrás de lo que nos están poniendo como gran teatro, gran psicoteatro, hay algún objeto, hay alguna intención de manipular la representación que nos están poniendo, hay algo detrás del puñetazo de ayer, de los insultos de Pedro Sánchez, de la creación de esas nuevas marcas blancas, que parecen nuevos partidos, pero ¿seguro que son nuevos partidos? ¿No serán partidos creados al objeto de llegar a unos fines políticos que son que gobiernen los mismos que siempre? Bueno, pues más de uno me ha escrito diciendo, oye, Converso, ¿no ves una conspiración detrás de todo esto? Y lo que voy a hablaros hoy es conspirativo, son especulaciones. No tengo ningún dato para sostener las afirmaciones que voy a hacer. Y estoy teorizando. Si hubiera una conspiración detrás de las elecciones y de todo el panorama político, ¿cómo pensaría, cómo lo presentaría un conspiracionista? Pues voy a crear una teoría de la conspiración ex profeso para los eventos en los que estamos inmersos. La teoría de las marcas blancas. Bueno, ya sabéis que cuando las cosas les van mal a operadores como Movistar, como Orange, como Vodafone, la gente empieza a irse a nuevos operadores, operadores que de verdad velan por los intereses del cliente, como por ejemplo Pepephone. Bueno, Pepephone es un caso, en su momento Simio, aunque luego fue comprada por Orange, y otros que han ido saliendo, pues en ese momento las grandes marcas, los oligopolios, crean sus marcas blancas para, de alguna forma, no perder del todo. Bajan los precios, bajan la calidad del soporte técnico, pero el dinero sigue estando en su bolsillo. Y de esa manera Orange creó Amena, Movistar creó Twenty y Vodafone creó You. Son los mismos, con distinto nombre. Son los mismos servicios, un poquito más baratos, algo o bastante más baratos en algunos casos, pero ¿qué consiguen con eso? Con eso consiguen matar de hambre a los operadores que sí que están buscando una renovación en el sector de la telefonía móvil. Con eso sí consiguen matar a los que de verdad no son marcas blancas, son marcas nuevas que entran en el mercado para cambiarlo. ¿Y no será que está haciendo lo mismo el Partido Popular y el PSOE? Ahora que después del 15M han visto una oleada de indignación horrible y están viendo que se les van los votos, que se les van los clientes, ¿por qué no han creado unas marcas blancas que al final lo que van a hacer es el doble objetivo de la marca blanca? Número uno, que los votos se sigan quedando en el PP y en el PSOE. Y número dos, que al final puedan matar a los partidos que de verdad están abogando por la renovación de la vida política. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien pensado y a nivel comercial ya existe. Ya existe la marca blanca. ¿Por qué no puede haber marcas blancas en partidos políticos? Bueno, vamos a pensar conspirativamente si esto podría ser así. Resulta que en campaña electoral el señor Mariano Rajoy, en un cruce con Pablo Iglesias, le dijo, vas bien, Pablo, vas bien. ¿Qué significaba eso? ¿No será que el mismo Partido Popular se está beneficiando de el auge de Podemos? ¿Y qué me decís de la agresión verbal del candidato Pedro Sánchez al señor Mariano Rajoy? Un ataque verbal que fue excesivo a todas luces, desde mi punto de vista. Yo no digo que Mariano Rajoy sea un buen presidente, es un mal presidente y ha hecho muchísimo daño a este país, pero el ataque a su honradez fue a todas luces excesivo, y ese claro abuso ¿Qué es lo que ha conseguido? Ha conseguido que la gente se posicione ante un Mariano Rajoy que electoralmente es una nulidad porque es un mequetrefe, porque no trae la simpatía de nadie, porque es un hombre plano, sin carisma, cobarde, débil y sin capacidad de convencer. Es un pan sin sal. Y ahora, ¿cómo consigues que un candidato tan birrioso, que es la pesadilla de cualquier director de campaña política, consiga ganarse el favor de la gente? Pues muy fácil. Cuando hay un matón y hay alguien débil, la gente se pone de parte del débil. Y Mariano Rajoy es un débil. Es un candidato sin aplomo, sin convicciones, sin capacidad de convencer. Es un comunicador nefasto. Pero entre un matón y un Mariano Rajoy débil, la gente se pone de parte del matón. Eso ocurrió en el debate a dos esta semana y la gente se puso de parte de Mariano Rajoy. Personalmente, yo ya lo dije en el podcast, el que perdió el debate fue Pedro Sánchez, pero Mariano Rajoy no ganó ese debate. Y ayer por la tarde-noche, Mariano Rajoy recibe un puñetazo. Un puñetazo cobarde, de un niñato, porque el que se lo dio es un niñato. Es un mequetrefe violento con falta de ortografía. Y eso ¿qué ha provocado? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del puñetazo? Pues una oleada de simpatía al señor Mariano Rajoy, que no tiene ninguna. Y hoy hemos visto que las portadas de ciertos periódicos aparece Mariano Rajoy, que parece que está enseñando el lado en el que le han pegado el puñetazo, y por medio de hábiles retoques fotográficos, aquello que simplemente era un puñetazo, un buen puñetazo, aparece de un rojo salvaje, de un rojo sanguíneo. Si veis en mi time, no lo he retuiteado porque no quería tampoco hacer carnaza del asunto, pero en la portada de algunos periódicos parece que le han reventado la cara cuando realmente no se nota tanto el puñetazo. Y esto ha provocado que la gente defienda a su presidente, que es el presidente de todos los españoles, se ponga del lado de él y no del lado del matón. Y amigos, Rajoy ha crecido en popularidad. Y esto sí es un hecho contrastable. Rajoy ha crecido en popularidad. ¿No será que esto estaba orquestado? Evidentemente no tengo prueba ninguna, ninguna de que esto ha sido así. Pero lo que sí es un hecho es que esto le ha beneficiado a Rajoy. La agresión verbal de Pedro Sánchez en público, humillándole de una forma bastante fea, y el puñetazo salvaje, indigno, a un presidente del gobierno. ¿Pero qué me decís no del gran protagonista, Mariano Rajoy, el líder sin carisma al cual están aupando? ¿Qué me decís de Pablo Iglesias? Dentro del mundo de la conspiración hay una teoría que es la teoría del malo necesario. El malo necesario es una figura que se crea como Bin Laden o Kim Jong, un tipo malo de cómic, comunista, aspecto callejero, amigo de Irán, de Venezuela. Todas las alianzas son las del eje del mal. Permitidme que beba agua. Todas sus alianzas son las de los tipos más malignos del mundo. Hugo Chávez, Ahmadinejad, Fidel Castro. Bueno, le faltaba Kim Jong-un. Bueno, este tipo, si las teorías de la conspiración fueran reales, Pablo Iglesias es un malo creado en un laboratorio, el malo necesario. ¿Y por qué es un malo necesario? Pablo Iglesias es creado con la intención de ilusionar por un tiempo, pero luego llega un tipo con corbata, que parece el gerente de un hotel, de una empresa, que parece mucho más profesional, y la gente al final dice, mira, entre el tipo este de la coleta con esta mala pinta que dan ganas de darle un euro y este señor también trajeado que sale firmando en un despacho cosas, pues vamos a coger al del despacho. Evidentemente esto es una decisión absurda, porque el señor del despacho es un inútil gobernando y nos está llevando a la ruina. Pero si te fijas por las apariencias y en este mundo de imágenes donde a la gente no le gusta leer, le gusta ver fotos, pues parece que al final el malo necesario es una especie de malo de usar y tirar. Que Pablo Iglesias es un candidato reciclable y reciclado, útil durante un tiempo, pero que al final acaba en el contenedor de líderes políticos prescindibles. Ha ilusionado, pero simplemente su utilidad es ser un candidato puente. Luego tenemos a Albert Rivera, guapo, inmaculado, joven, demasiado joven. Este atrae el voto de los descontentos del PP. Pero ¿cuál es el objeto? Pactar con el PP. Es decir, devolverle los votos al Partido Popular. Es inexperto, es demasiado joven, cuando lleve unos años lo hará mejor. Y al final, todo como si fuera en el vértice de una pirámide, todo confluye en el PP. Todo confluye a que el PP consiga una mayoría holgada que no ha tenido y que su líder consiga un apoyo que no tiene. Porque Podemos es un partido que ilusiona, pero que al final está creado para debilitar al PSOE, y Ciudadanos es un partido que está hecho para hacer alianza con el Partido Popular, que no pierda votos del Partido Popular y que todo al final le dé una mayoría holgada al Partido Popular. Evidentemente, amigos, esto es una teoría, no tengo pruebas, y me he tomado la licencia podcasteril de jugar un poco con las teorías de las conspiraciones. Todas las teorías de las conspiraciones tienen una gran parte, si no toda, en la que todo son conjeturas. No se puede demostrar nada. Si eres votante de Podemos o de Ciudadanos, por favor, no te enfades conmigo, porque estoy jugando un poco con los datos. Todo esto respondía a la pregunta de algunos amigos que me decían, ¿ves alguna conspiración? Bueno, podemos ver conspiraciones detrás de todo. Pero lo que sí es cierto es que no es nada raro. No es la primera vez, ni será la última vez, en la que se crean partidos y líderes desechables para dar la victoria a los de siempre. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.